Arre, arre, camellito, arre. ¿Ya viste, Gaspar, esa estrella allá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Ya quítate los audífonos y deja de escuchar podcast. ¿Ya viste esa estrella que está por allá? No, Baltasar, ¿dónde está? Por allá. Es que por fin estamos cerca de Belén. Hemos caminado cientos de días. ¿Desde que empezamos a hacer nuestro podcast? Ay, no seas tonto, hombre. Desde que salimos de Persia con estos regalos. Pues estos regalos están muy pesados. No debía haber traído tantas iPods como me pediste para todos. Pues véndelos en el próximo pueblo. Al niño le puedes dar un poco de incienso. Y ya con eso. Bueno, pues vamos, vamos. Entonces, arre, arre, camellito. Bienvenidos a nuestro programa número 26. Este es un especial sobre Navidad. Y pues no podía ser de otra forma en una fecha tan importante. No, no podía ser de otra forma. Y este diálogo que hicimos con un poquito de humor puede haber sido muy parecido a uno que ocurrió hace 2000 años. Exacto. Por lo menos según el Nuevo Testamento de la Biblia en la tradición cristiana. Bueno, algunas cosas no eran exactamente así, ¿no? Porque no se han encontrado pruebas de iPods. Sí, no se sabía si existían en esa época. Es posible. Bueno, y estos tres reyes magos de la tradición cristiana, que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, representaban en esa época a tres diferentes partes del mundo. Y bueno, para los que no sepan, en esta tradición, esos fueron los tres reyes magos que visitaron a Jesús en el día de su nacimiento. Claro, según la tradición cristiana. Claro, Melchor representaba a Europa, Gaspar representaba a Asia y Baltasar a África. Y además traían tres regalos. Traían el oro, que simbolizaba la realeza, el incienso, que simbolizaba divinidad, y la mirra, que simbolizaba el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento futuro de Jesús, ¿no? Pero bueno, este concepto de Navidad ha evolucionado mucho desde entonces, ¿no? En las culturas modernas. Por ejemplo, los festivales de invierno estaban basados en la agricultura. Sí, esto es en las épocas paganas, ¿no? Y en la época cristiana, no está claro por qué se cree que fue el 25 de diciembre justamente que nació Jesús. Eso es lo que dice, el testamento no dice realmente cuándo nació, ¿no? Pero lo que sí se cree es que simplemente fue pues 9 meses después de su concepción, ¿no? Que simplemente sumaron 9 meses al día de su concepción, que era más o menos al inicio de primavera, o sea, el 25 de marzo. De la vida de Jesús se conoce más sus últimos 3 años, ¿no? Es como la parte. Hay muchas partes que no se conocen, son muy imprecisas, ¿no? Y además se creía que Jesús había sido crucificado el mismo día que fue concebido. Esto era común en esta época. Se creía que los profetas vivían un número exacto de años, ¿no? Entonces era lógico que si había sido concebido el 25 de marzo, había nacido el 25 de diciembre y fue crucificado el 25 de marzo otra vez, ¿no? Más o menos. Pero mira, Ricardo, esta celebración de la Navidad, pues como la estamos viviendo hoy en día, está muy influenciada por Escandinavia, por una tradición de Escandinavia. Incluso Santa Claus pues viene de un pueblo en el norte de Finlandia, ¿no? Y bueno, más influencias modernas. El consumismo de hoy pues significa muchas compras de regalos y cosas así. Muchas, muchas. Uno tiene que dejar la cartera en estos días. Pero bueno, llegando a lo que estamos hablando de esta época moderna de consumismo, pues lo que ha hecho la Navidad ha hecho incluso detener guerras. Sí, la Navidad ha cobrado tal importancia que puede hacer hasta eso, ¿no? Y sabes que en el cine hay una película, bueno, que ahora uno la puede encontrar en los videoclubs, pero salió el año pasado, que se llama Joyeux Noël, una película francesa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En esta película, que trata de la Primera Guerra Mundial, hay un episodio en el cual están Francia y Alemania, tienen un momento de que se frenan las hostilidades y empiezan a convivir entre los soldados de ambos bandos. Así es, y también una película que discutimos hace algunos programas, en nuestro número 15, Mi Mejor Enemigo, una película chilena, cuando hablamos de una casi guerra en esa película que se detuvo por la mediación del Papa justo en Navidades, ¿no? Sí, sí. Entonces la Navidad ha sido capaz de detener guerras prácticamente, ¿no? Pero sin embargo, en este programa vamos a regresar a la esencia de lo que significa la Navidad, es decir, la Natividad, el nacimiento de Jesús. Bueno, vamos a aprovechar una película que se estrenó recientemente y ya está en los cines de varios países. Vamos a hablar de dos películas hoy. Las dos están ambientadas en la misma época y en el lugar de Judea, que hoy es Palestina e Israel, ¿no? Una de las películas es histórica, está basada en una tradición e intenta explicar cómo pudo haber sido el nacimiento de Jesús y acaba con los personajes estos de los Reyes Magos. Claro. Y la otra es una comedia graciosa e inicia con los Reyes Magos. Muy graciosa. Bueno, sí. Entonces empecemos. Listo, bueno. Entonces la primera película, Jordi, se llama en inglés The Nativity Story, o en México se tradujo a Jesús el Nacimiento. Es una película de Catherine Hardwicke, es del año 2006, y como decíamos, pues es histórica, pero basada en una tradición, ¿no? Catherine Hardwick, que es una tejana, ella pues ha trabajado en producción de diseño en películas como Vanilla Sky con Tom Cruise o Three Kings con George Clooney, que curiosamente es una fábula con paralelos a Los Tres Reyes Magos. Como directora ha hecho un par de películas no muy aclamadas hasta ahora, ¿no? Sí, me parece que hizo la de 13, que es una película que a mí me gustó, de unas chicas, una película juvenil. Y bueno, ¿qué actores tenemos en este film? Pues ahí están Kerisha Castro Hughes, que es la protagonista, que ella interpreta a María, muy joven, tiene 16 años. La madre de Jesús. Uh-huh. Y bueno, ella estuvo en la muy aclamada Whale Rider de Nueva Zelanda, ¿no? Y también tuvo un rol muy pequeño en Star Wars, el tercer episodio, ¿no? Ah, sí. Era la reina de Naboo. Y además ella está embarazada. No sé si la eligieron por eso o si se enteró, digamos, durante la filmación que estaba embarazada. Pero... Y se ve preciosa, la verdad. Tenemos otro personaje que se llama Ciarán Hinds en el rol de Rey de Herodes, y es un irlandés y es un actor de teatro muy premiado. Sí, ha hecho mucho Shakespeare, y entre films está la ochentera Excalibur, muy buena película. Y también hizo mucha televisión, lo vi hace poco en el rol de Julio César en la serie de HBO, de la serie de Roma. Y luego hay otro actor que es Oscar Isaac, y él aparece en el rol de José. Esta persona es curiosa porque él es de Guatemala y tiene orígenes franceses y israelí. Uh-huh. Padre cubano, creo que vive en Miami o vivió en Miami y estudió actuación en Nueva York. Que su físico, por cierto, le da muy bien para este papel. Funciona bien, ¿no? Uh-huh. Y además, estuve leyendo una entrevista con él. Él dice que estará celebrando la Navidad, o sea, mañana, para nosotros que estamos grabando el podcast, hoy 24, viendo la película con su familia. Ah, qué bueno. Sí, sí. Este es el primer y único film, además, que se estrena en el Vaticano, ¿no? Es un dato interesante Sí, porque se generó un poquito de controversia porque el Vaticano invitó, bueno, a los actores, entre otros, ¿no? Y esta Keisha Castle Hughes, la protagonista, no pudo ir para la premier porque supuestamente estaba trabajando en otras cosas, y se comenzó a correr el rumor de que no se la había invitado porque estaba embarazada sin casarse, ¿no? Es una chica de 16 años, está embarazada ahora. Y pues se corrió el rumor de que no la invitaron, pero en realidad resulta que ella no podía ir, ¿no? Sí, tenía mucho trabajo. Bueno, yo voy a contar la historia. Esta historia, pues todo el mundo la conoce, ciertamente, o mucha gente la conoce. Todo el mundo en la tradición cristiana, por lo menos. Exacto. Pero es la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús, cómo María y José se conocen y cómo se determina su matrimonio, ¿no? Un matrimonio en esa época, digamos, arreglado. Y cómo María llega a embarazarse y la unión entre ellos y su camino desde Nazaret a Belén. Y también aparecen personajes como el rey de los judíos, Herodes, y un jefe militar o centurión romano que quiere obstaculizar el nacimiento de Jesús. Esta película, bueno, y termina con la visita de los Reyes Magos, ¿no? Esta historia es súper conocida, repetida, querida, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Y yo creo que no vamos a poder decir spoilers, porque todo el mundo va a conocer la historia y les voy a revelar el secreto. Al final nace el niño. Y bueno, está bien, el guion está bien llevado, pues lo cuentan de una manera sencilla. Sí, con un elemento que yo creo que ahí le metieron como una especie de travesía, en el cual tienen que ir desde Nazaret a Belén. Entonces toda esa historia, que eso no sabemos si es verídico o no, que van José y María cruzando obstáculos, cruzando ríos, teniendo pequeños peligros, pero eso parece que está insertado en el guión o en la película para crear suspenso. Por otra parte, la historia tiene la trama de los Reyes Magos, cómo van llegando desde Persia hasta Belén. En cuanto a fotografía, yo creo que se ve muy realista. Se filmó en Matera, Italia, que es un pueblo pequeño que no ha cambiado mucho desde hace muchos siglos. Fue curiosamente el mismo lugar que eligió Mel Gibson para su película La Pasión de Cristo. Y también se filmó en Marruecos las escenas del castillo de Herodes, creo que fueron. Sí. Está interesante. Ahora, nosotros le pedimos a una amiga nuestra, Mari Carmen Cerviche, que es teóloga en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, que nos explicara un poquito más a fondo esta película, sobre todo desde el punto de vista de la teología, ¿no? Así que aquí vamos a escuchar a Mari Carmen. La película Jesús, el Nacimiento, está basada en los evangelios de Lucas y Mateo. Lucas y Mateo son escritores bíblicos, pero que realmente representan a escuelas de comunidades cristianas. No son personajes como tal. Hay cuatro evangelios: el de Lucas, el de Mateo, el de Marcos y el de Juan. Lucas, Mateo y Marcos tienen un punto de vista similar. El fin de estos relatos no es histórico, sino religioso. es alimentar la fe de sus seguidores. Ahora, los relatos de la infancia de Jesús tienen pocas bases históricas. En la película de Jesús, el nacimiento, parecería ser que relatan hechos realmente que sucedieron, pero la verdad es que se escribieron estos relatos de la infancia de Jesús mucho más tarde que el resto de la vida de Jesús. Y no hay base histórica para algunos de los elementos de este relato. Por ejemplo, el censo ordenado por Quirino, gobernador de Siria, no pudo haber sido contemporáneo con el reinado del rey Herodes que menciona Mateo. Ahora, antiguamente se pensaba que un héroe o un personaje noble tenía que tener un nacimiento milagroso y tenía que tener un nacimiento fuera de lo común. Por lo tanto, no es de sorprenderse que se le adjudicara al nacimiento de Jesús estas circunstancias extraordinarias. Además, los evangelistas querían con Jesús que se cumplieran las profecías de la Biblia hebrea, por ejemplo, que el Mesías debía nacer en Belén, ciudad del rey David, cosa que ambos evangelistas mencionan, y en la película Jesús el Nacimiento aparece Belén como ciudad natal de Jesús. El guión de la película Jesús el Nacimiento utiliza los textos evangélicos, pero agrega detalles imaginarios, especialmente en relación con los reyes magos, que dicho sea de paso, ni eran reyes, ni eran magos, ni se sabe si eran tres. Comúnmente se dice que eran tres porque llevaban al niño Jesús tres regalos de oro, incienso y mirra. Detalle que se presenta en la película. Pero seguramente se trataba de sabios zoroastrianos, astrónomos, venidos de Persia. También la presentación de Herodes está llena de detalles imaginarios, aunque plausibles, no están contenidos en el Evangelio. Los ángeles, por ejemplo, también, que son en realidad personajes de origen babilónico que entraron bastante pronto a los relatos bíblicos, en la película están representados por un joven vestido de blanco rodeado de una luz especial que se aparece a María, a José y a los pastores. Se piensa que es el arcángel Gabriel. Pero en realidad hubiera sido más efectivo en el plan cinematográfico y más fidedigno a las creencias religiosas que apareciera nada más como una luz o como una voz. Por lo menos no aparece rodeado de aureolas o con alas. La película está bien ambientada con un intento de verosimilitud histórica. La ropa de los personajes, por ejemplo, es de lana burda. Las actividades de subsistencia de un pequeño pueblo de Galilea están representadas fidedignamente según datos arqueológicos recientes. El cultivo del trigo, el cultivo de la vid, el cultivo del olivo, el hecho de que las mujeres fueran a tomar agua de los pozos, el pastoreo del ganado ovino. Solamente en una escena parecería que el campo estuviera sembrado con maíz que no existía en las tierras de Galilea en el siglo I. Ahora, la música en la película toma a veces un lugar demasiado preponderante. Es música de estilo barroco que definitivamente no pertenece cronológicamente a la época de Jesús, pero que parecería haber sido escogida por la directora para suscitar sentimientos aparentemente religiosos de recogimiento. En los relatos de la infancia de Jesús, en la versión de Lucas, el mensaje es que Dios va más allá de las posibilidades humanas y que para aquellos que responden a Dios hay un gran gozo, confianza y esperanza. Eso se ve en la película con el cumplimiento de la promesa del ángel a Isabel y Zacarías de que van a tener un hijo en su ancianidad. Y también en María, en que va a ser madre de Jesús, que va a hacer cosas grandes por su pueblo. En Mateo el mensaje religioso es el de la presencia de Dios entre los seres humanos, personificada por Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto se ve muy claramente en la película en el momento del nacimiento de Jesús, en que María está como cualquier mujer parturienta, pujando, sufriendo, y entonces nos damos cuenta que Jesús es verdaderamente hombre. Y en el momento de la adoración de los pastores se recalca la divinidad de Jesús. La película no es perfecta, no es una gran obra de arte, pero capta muy bien la atención del espectador. Todos conocemos la historia y su desenlace, y sin embargo nos encontramos con suspenso y dramatismo en el relato. Es muy oportuno haber exhibido esta película de Jesús el Nacimiento en la época navideña, y para muchas personas el verla reforzará sus creencias religiosas. Otras personas la considerarán simplemente un bello relato, pero yo la recomiendo como una oportunidad para cuestionar nuestras creencias, ir más allá de lo que tenemos ya como aceptado, profundizar en ellas y estudiarlas más a fondo. Por ejemplo, yo también recomendaría ver la película El Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini, una obra más seria, más sobria, más realista, que podría ser interesante comparar con Jesús el Nacimiento. Ahora, sobre el tema, en general, recomiendo mucho el libro del teólogo bíblico norteamericano Raymond Brown, El nacimiento del Mesías, del cual existe también una versión breve, ambas en español. Bueno, me parece interesante lo que dijo Mari Carmen de lo de los ángeles. Yo también coincido con ella, que no me hubiera gustado ver esas figuras, o sea, yo hubiera preferido nada más oír sus voces, sus visiones. Luego, yo quiero comentar que la familia que muestran en esta película la muestran muy unida. Quizá parece como si fuera este un mensaje que quiere la protagonista, o el mensaje que ha habido en la religión católica de que la familia de Jesús era muy unida. Sí, es un poco moralista la película también, ¿no? Sí. Y yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido de una familia disfuncional? O sea, no como María y José tan unidas, ¿no? Sí. O sea, pero esto parece un mol de un modelo del cristianismo. Como decía Mari Carmen justamente, los evangelios fueron escritos mucho después y se incluyeron muchos ideales de cómo debería haber sido el nacimiento y cómo debería haber sido la familia de Jesús, ¿no? Entonces no podemos saber cuánto de esto es verdad y cuánto no. Y también esta historia se cuenta o así como un cuento, ¿no? Como parte de nuestra, bueno, de la tradición cristiana. Pero ¿qué pensaría ¿qué pensaría un hindú de esta historia? O sea, ¿la vería como el nacimiento de Ganesh o como la historia de Krishna? Pues no sé, es interesante pensar en eso. La India siempre ha logrado de alguna manera incorporar otras religiones a su propia religión, ¿no? Entonces posiblemente la toma como una historia más y la asimila simplemente a sus creencias, ¿no? A sus creencias, su mitología. Uh-huh. No sé si te conté, pero una vez viajando en el sur de la India, me encontré en un ashram, en una universidad religiosa, me encontré con una estatua de Jesús meditando, un Jesús negro meditando. ¿Ah, sí? Ese es un símbolo de cómo la India logra adaptar personajes de afuera, incluso religiones de afuera, las logra adaptar a su propia semejanza, ¿no? Era un Jesús meditando en posición de flor de loto. Ah, eso, fíjate, eso estaría interesante también, que a lo mejor pueden adaptar este cuento del nacimiento de Jesús, donde vemos, como ya mencioné antes, un José muy generoso, trabajador, humilde, un modelo, y además que tenía gran decisión y un protector hacia ella, y una María pues muy cariñosa, también gran protectora de su embarazo, y eso te da ese modelo que vemos en esta historia. Esta película, la verdad, mira, Ricardo, yo creo que el que me escucha, no es extraordinaria, y tampoco es una gran obra de arte, coincido como comenta Mari Carmen, pero es un bello relato y le ponen un poco de suspenso, un poco de pimienta. Lo cual es difícil de hacer, ¿no? Porque es una historia que ya la conoce muy buena parte del mundo, entonces es difícil mantener suspenso, pero sí lo logran en la película, ¿no? Sí, es una especie de catecismo agradable. Y también se ve realista, creo que hicieron un buen trabajo en la ambientación de la película. Bueno, pues quien quiera ver este relato en una pantalla, le recomendamos esta película. Bueno, entonces ahora sí, vámonos a una pausa y regresamos aquí a Hablemos de Cine. ¿Te gusta la tecnología y el entretenimiento, pero las noticias convencionales no cubren los detalles como esperas? ¿Estás cansado de escuchar malas noticias? Es más, seguramente te gusta leer blogs, pero no tienes el tiempo para estar leyendo tanto feed. Desde Nueva York y Miami, Cubatrón y La Tati te leemos las noticias más interesantes de la mejor red de bloggers hispanos, anglos y brasileros. WeDoItForYou.com, el blogcast del tecnosexual. Please hang up and try again. Estamos de vuelta en el programa y vamos a ver qué tenemos en nuestro mapa de oyentes. A ver, Jordi, en el mapa de oyentes tenemos algunas personas más. Luis Espejel, desde el México DF, nos dice, siempre atento a su podcast. También se registró Mani, desde Bangalore, de la India. Estamos llegando muy lejos, ¿no? Cada vez más lejos. Phil también se inscribió desde Bakersfield, California. Dice, me encanta el podcast. Pues muchas gracias a ustedes, Luis, Manny, Phil. Y les decimos, pues muchas gracias a ustedes. Y les decimos a todo el resto de la audiencia cómo inscribirse. Muy fácil, en nuestra página Hablemos de Cine, en la columna derecha van a encontrar un pequeño mundo. Ahí dice mapa de oyentes. Ahí hacen clic y van a encontrar un mapa del mundo. Y ahí se pueden inscribir. Y díganos, por favor, desde dónde nos están escuchando. Nos dejan un mensaje. Sí, qué bueno. ¿Qué otros comentarios tenemos? Bueno, tenemos de Manu, que desde Brno, República Checa, y él nos cuenta sobre nuestro programa número 15. El tema de la guerra de Malvinas no es muy sencillo, y luego de escuchar el podcast me dio ganas de contestar algunas cosas. Las Malvinas son argentinas. Nunca dejamos de sentirlas nuestras y nunca Argentina ha renunciado a su derecho territorial. La guerra no creo que nos haya favorecido en tal aspecto, pero tengan por algo seguro que la mayoría de los argentinos están convencidos de a quién pertenecen. Yo recuerdo muy bien el día de la toma de las Malvinas porque tenía un pariente internado en un hospital. Y al salir de la visita, mi padre me compró una banderita argentina que moví de alegría. La vuelta de muchos de estos soldados fue trágica, ya que no hubo recibimiento oficial y los mandaron a sus casas como si fuera una vergüenza para nuestro país. Por cierto, estos son partes del texto que nos manda Manu, ¿no? Continúo leyendo. Creo que Argentina tiene dos grandes heridas que todavía no cierran. Una son los 30.000 desaparecidos en el periodo de 1976 a 1983 y la otra la Guerra de Malvinas. Solo en estos últimos 5 años creo que la gente maduró un poco y se puede hablar más abiertamente y discutirlo, pero nos falta un largo camino para cerrar estas heridas. Espero que estos comentarios les sirvan a tener en cuenta otras cosas acerca de la guerra y esta película. Espero poder seguir colaborando de esta manera. Pues Manu, muchas gracias por tu mensaje. Este es sin duda el mensaje más largo y más apasionado que hemos recibido hasta ahora en nuestra página. Te agradecemos muchísimo y claro que nos encanta que sigas colaborando de esta manera. Justamente ese es nuestro interés, hacernos preguntas difíciles sobre actualidad y sobre cine, cuestionarnos nuestras creencias y aprender de alguna forma a través del cine y a través de la vida, ¿no? Así que muchas gracias por tus comentarios. Y por cierto, los que quieran leer el texto completo lo pueden encontrar en los comentarios de nuestro programa número 15. Otro mensaje que nos llegó fue de Luis Espejel, de México DF, sobre nuestro programa número 24, Cómo robar un banco. Él nos dice: creo que algo importante para robar un banco es encontrar un método nuevo, como en la película Bandits de Barry Levinson. La parte de tirar dinero a la gente para ganarse la simpatía del público es también importante. Hay cierto glamour en ser exitoso, aunque sea en una carrera criminal, tanto en la película que mencioné como en Natural Born Killers. Te vuelven un héroe. Y nos dice que la canción de la adivinanza es Mr. Lou de Dick Dale and the Deltones en el soundtrack de Pulp Fiction. Pues sí, le atinaste. Y sí, es interesante ver cómo los medios ensalzan a los criminales. Pero si lo hacen es porque es naturaleza humana que nos fascina el crimen. Sí, exacto. Los medios no operan en un vacío, ¿no? Saben lo que nos gusta. También nos escribe Norberto de Los Cabos y él habla sobre el programa 25, el de Favelas y Townships, el último. Él dice, de la trivia, la canción es The Crying Game, The Boy George, y pertenece a la película con el mismo nombre, The Crying Game. Pues sí, Norberto, le atinaste la banda sonora y fuiste el primero. También nos escribe Mónica Ortiz desde México DF, nos dice: me parece muy interesante su programa. Gracias, Mónica. Sí, gracias. Y tenemos a Manu Berno, de la República Checa, otra vez, y él nos comenta el programa 25, de Favelas y Townships. Como ya escribió otro oyente, la música de la trivia es The Crying Game. En cuanto a Ciudad de Deus, es una película perfecta. Coincido contigo, Manu. En cuanto a Argentina, a esas aglomeraciones de gente pobre la llamamos Villa Miserias. Y en algunos casos, cuando son edificios de cemento, pero con gente pobre, son conocidas como Fonavis. Y él dice, hay otra película, Las Brasileñas del Estilo, una habla de violencia urbana carcelaria en Río de Janeiro. Y en Argentina no se ha podido depurar la cúpula policial y sigue habiendo mucha corrupción mezclada con las drogas, el juego y la prostitución. Una película que muestra algo de esto es El Bonaerense de Pablo Trapero. Y nos deja el enlace. Bueno, pues Manu, creo que la película a la que te refieres es Carandirú, sobre las cárceles en Brasil, sí. Pero no son en Río, sino esa cárcel no es en Río, sino en Sao Paulo. Una peli muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Y bueno, pero no es el único tipo de películas que han salido últimamente de Brasil, ¿no? También hay sobre otros temas, no solo la violencia. Y sobre tu comentario sobre Argentina, Manu, yo estuve en Buenos Aires hace un par de semanas y justo un taxista me estaba comentando que la zona de Fuerte Apache, ahí a las afueritas de la capital, ha mejorado un poco, pero solo porque se han traído justamente unidades responsables por seguridad de las fronteras, ¿no? Que en teoría son, como vienen de diferentes partes del país, son menos propensas a la corrupción. Amén. Tenemos oyentes y podcasteros que nos envían saludos navideños. De aquí, de la tierra del cine de Durango, México, nos saluda Juan Manuel Robledo. Muchas gracias, Juan Manuel. De España, Antonio Peláez, de Radio Cine, nos manda una foto de sus niños. Y además, pues, nos saluda. Bueno, saludos a todos los oyentes de Radio Cine. De Barcelona, Momo del podcast Solo 24 horas. Sí, pues feliz Navidad a todos ustedes. Muchas gracias por sus saludos. Y bueno, llegó el momento de la adivinanza del programa. Vas a oír la banda sonora de una película de esta década. Si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. Thank you. Estamos de vuelta en el programa y la segunda película que vamos a comentar se llama Life of Brian, Vida de Brian, de Monty Python, del año 79. Es una comedia y está creada por la tropa de comedia inglesa Monty Python. Uh-huh. Unos comediantes, me parece que son 6, son muy graciosos. El director es Terry Jones en este film. Y está escrita por los seis ellos que son uh-huh. actores. Por toda la tropa de Monty Python. Uh-huh. Súper curioso esto. Bueno, está escrita por Graham Chapman, John Cleese, Terry William, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin. Y pues esta tropa de comediantes son memorables por Monty Python and the Holy Grail. Y el otro film, Monty Python's Flying Circus. Uh-huh. Pero no solamente trabajaron juntos, también se separaron y siguieron siendo muy creativos, ¿no? Por ejemplo, Terry Gilliam escribió después la película Brasil, que muchos deben conocer. Ah, claro. Y dirigió también, ¿recuerdas las aventuras del barón Munchausen? A mí me fascina esa película, sí. Se me hizo llena de imaginación y además visualmente es muy bonita, es muy sí. buen trabajo de arte. Muy interesante y claro, actualizada de lo que se podía hacer en los 70s, ¿no? En películas como Monty Python's Flying Circus, por ejemplo, ¿no? John Cleese, él también por su cuenta, él actuó, por ejemplo, en A Fish Called Wanda. Ay, qué divertida esa película. Muy divertida también. Pero ha actuado también en 2 películas de Harry Potter y ha sido la voz en Shrek y en La telaraña de Charlotte, que está saliendo este año, ¿no? Este año, sí. Eric Idle es otro también. Ah, Eric Idle, claro. Él sale en la película de European Vacation, una de los 80s, con Chevy Chase. Exactamente. Él es el inglés este que lo van atropellando. Muy gracioso. Sí. Ah, mira, hay un dato muy curioso de esta película. Cada uno actúa entre 5 y 11 personajes uh-huh. distintos. Uh-huh. O sea, se cambian de maquillaje, se cambian de ropa. Sí, sí, sí. Está el centurión, hay mujeres que ellos mismos representan, muy chistoso, por cierto. Está un leproso, o más bien un ex leproso. Uh-huh. Es una escena muy chistosa. Mercaderes, hay carceleros, hay reyes, ¿no? Sí. Soldados, ladrones, hay de todo. Ellos 6 haciendo tantos entre papeles. Entre ellos 6, es fascinante, fascinante. Pero cuéntanos de qué se trata, Jordi, cuéntanos. Pues la historia es muy básica, ¿no? Es la vida de Brian, que Brian nace en el mismo día que Jesús, al ladito casi. Y Brian, pues es un tipo que parece ser un perdedor, pero se convierte de pronto en un mesías y lo va siguiendo la gente. Sí, sí, sí, aunque él no lo quiera, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué pasaría si siguiéramos la vida de un bebé que nació la misma noche que Jesús, pero en la casa de al lado? Es uh-huh. muy chistoso, a él lo confunden en varios momentos por el Mesías y él no quiere toda esa atención, ¿no? Es una película con tanto humor que no hay que detallar tanto en la trama, vale la pena verla. Sí, exacto. Ese es tu humor inglés. Un montón de escenas graciosas, sí. unidas por la historia, ¿no? Es un humor inglés y la verdad que la historia la lleva muy bien trazada. Sí, claro. Yo siento que el humor a veces es un poco difícil de seguir, ¿no? Para quienes no necesariamente conocemos bien la cultura inglesa, pero es muy gracioso en esa forma muy particular. Y claro, es una sátira de la vida de Jesús. Que comienza en el nacimiento y acaba en la cruz, igual. Igual. Nada más que cantando. Y acaba, digamos, que en los mismos días, ¿no? Y está llena de personajes, muchos personajes. Muchos personajes, y muchos por actor, ¿no? Que eso es también gracioso. ¿Cuánto fotografía, qué te pareció, George? A mí me gustó mucho la última toma, esta, la que te digo de la cruz, que todos están cantando. Sí, que la cámara se va alejando. Se va alejando. Sí, y vas viendo las cruces desde lejos. Pero, no sé, a mí no me pareció sofisticada la fotografía, ¿no? No creo que es el fuerte de esta película, ¿no? No vi nada que me pareciera interesante, pero bueno, estamos hablando de los 70s, ¿no? También. Sí. Bueno, ahí cuestión de gustos, pero a mí la última toma me fascinó. Yo prefiero hablar de música. Aquí hay varias canciones inglesas muy chistosas, algunas tradicionales. Por ejemplo, cuando a Brian lo están crucificando al final, un grupo de amigos, en vez de salvarlo, vienen y le cantan esta canción tradicional inglesa, For he's a jolly good fellow. For he's a goodie. Es una canción tradicional inglesa para saludar a alguien en un evento significativo, ¿no? En español la tradujeron a Porque es un buen compañero, porque es un buen... Pero ¿sabes a mí cuál me gustó más? La de que otra vez parece que estoy necio hoy. Pero en la última escena, cuando están todos en la cruz crucificados, y que empiezan a cantar la de Siempre ve al lado bueno de la vida, Always look on the bright side of life. Y esa canción, por cierto, es muy chistosa. Esa creo que es del grupo Monty Python, que la escribieron sí. ellos mismos, no estoy muy seguro. Pero esa, por cierto, la pueden encontrar en el podcast de Jordi Motió, el que se llama 100 de Cine Música, en su edición número 21. ¿No? Vamos a ponerles un enlace. Vayan a escucharla porque es buenísima. Muy chistosa, sí. Bueno, hay temas de esta, hay datos de esta película que me parecen curiosos, ¿no? Ellos querían llamarlo Brian de Nazaret, pero luego dijeron que no, porque... Ah, ¿el título de la película? ¿Quieres decir? El título de la película la querían llamar Brian de Nazaret, pero dijeron que no porque se puede confundir con Jesús de Nazaret. Y también lo que habíamos comentado hace poco, que 6 personas interpretan 40 papeles, me parece sorprendente. Uh-huh. Y otro dato curioso, ya parezco enciclopedia, pero otro dato curioso es que George Harrison, de los Beatles, contribuyó económicamente a esta película. Uh-huh. Bueno, a mí me gustaron muchas de las escenas y los conceptos que inventan, ¿no? Estamos hablando de un humor muy satírico, ¿no? Muy inglés. Y, por ejemplo, inventan conceptos como un grupo terrorista judío, ¿no? Que obviamente en esa época pues podemos pensar, quizá, no se me había ocurrido antes de ver la película, pero podemos pensar que había un grupo terrorista tratando de sacar a los romanos de esas tierras, ¿no? Y este grupo terrorista se llama el People's Front of Judea, ¿no? Que por cierto, odia al Frente Popular de Judea y al Judea's People's Front, ¿no? ¿Qué? Nada más. Claro, es una sátira total de grupos que no pueden ponerse de acuerdo contra un enemigo común. Bueno, hay escenas, en este humor hay escenas realmente absurdas que a mí me divirtieron mucho. Por es ejemplo, que mucho del humor es absurdo, pero es muy bueno, muy bueno. Por ejemplo, cuando van a lapidar un hombre. ¿Por qué van a lapidar un hombre? Normalmente lapidaron a las mujeres. Y además los que los lapidan son mujeres con barbas. Y cada vez que pronuncian la palabra Jehová, le avientan piedras. A quien las diga, no importa. Y luego empiezan a gritar, diciendo, empieza a decir el yo creo que el rabín, pienso que hay por ahí alguna mujer, o, y todos empiezan a cambiar de tono de voz como si hablan como hombres. No hay mujeres aquí. No. Después hay un personaje que es un ex leproso, que bueno, perdió su profesión, como ya no es leproso, perdió su profesión. De ser mendigo, ¿no? Bueno, es que se burlan de todos, o sea, se burlan ya de, como tú dices, de los leprosos, se burlan del pueblo judío, de los romanos, de los de los primeros seguidores de Cristo. Sí, se burlan de todos. Y hay una escena curiosa donde aparece una nave espacial. A mí me gustó porque es más de este humor totalmente descabellado, fuera de lugar, ¿no? Sí, bueno, ahí yo tengo mis dudas. A mí la verdad que cuando subió el Brian a la nave espacial, dije, aquí ya la regaron, ¿qué es esto? O sea, pero duró un par de minutos. Me sacaron de la época. Pero duró un par de minutos, a mí me gustó. Se vio un poco chafas. Ese cambio de época. No muy bueno. Bueno, también me gustó la sátira, hay una sátira ahí a los seguidores de Brian, que interpretan cualquier acción como quieren, ¿no? Que están persiguiendo a Brian porque creen que él es el Mesías. En eso se le cae la sandalia a Brian y se crea la secta de la sandalia. Y todos con la sandalia en la mano. Y luego Brian les dice que no es el Mesías, entonces las masas dicen que debe serlo porque es humilde, ¿no? Pero después dice, está bien, entonces sí soy el Mesías. Ah, ok, ya lo confirmaste. Muy chistoso. Es una burla de que a aquel mundo cuando tiene un seguidor o todo el mundo se abalanza en masa. Es totalmente satírico, ¿no? Bueno, ¿por qué recomendamos esta película, Jordi? Porque sí la recomendamos altamente, es muy divertida en esta época de Navidad, ¿no? Es tan divertida que, bueno, hay partes que te tronchas de risa y vale la pena verla con amigos o con familiares. Nada más hay que estar listos, pues, a que se burla de todo. El grupo Monty Python se burla de todo. Sí, sí, es un ataque a todos los grupos étnicos, sociales, políticos, religiosos. Como dicen ellos mismos, está diseñada para ofender a 2/3 partes del mundo. Y lo logran. Y lo logran. Bueno, estoy entre la tercera parte del mundo porque a mí no me ofendieron. También hay que comentar que de este tema del que hemos hablado en nuestro programa hay pues más películas. Por ejemplo, escuchamos la recomendación de Mari Carmen, muchas gracias. Ella nos recomendó El Evangelio según Mateo de Pier Paolo Pasolini. Uh-huh. Este es un cineasta italiano que nunca estuvo lejos de la controversia. Fue arrestado una vez, él fue muy antifascista, entonces fue arrestado por policías fascistas, hizo adaptaciones muy controversiales, hasta escandalosas, ¿no? Pero bueno, hizo films desde los 50 hasta que lo asesinaron. También otro film que podríamos recomendar es Jesús de Montreal, el Jesús de Montreal, de Denis Arcand. Qué buena película, muy interesante. Un cineasta canadiense, muy recomendable esta película, es sobre un actor de teatro que representa a Jesús y comienza a ver su vida entrelazarse con la de su personaje. Sí, es un film bastante rebelde, pero muy interesante. Ojalá que lo podamos comentar más a fondo en otro programa. Sí, definitivamente. Luego Jordi Motió sugirió Love Actually, que es una comedia romántica y muy disfrutable que ocurre en Navidad. Uh-huh. Y también tenemos otra recomendación en inglés, The Nightmare Before Christmas, en español El Extraño Mundo de Jack. Y esta es de dirección de Henry Selick con guión de Tim Burton. Y ahora, esta película salió en el 93, pero en este año ha salido en 3D. Y bueno, en esta película Jack es el rey del mundo de Halloween Town y anda aburrido. Mm. Se encuentra con Christmas Town y decide tratar de invitarlo a su mundo y secuestra a Santa Claus. Muy chistosa esta película. También queríamos decir que en 100 de Cine Música, el programa número 21, Jordi Motió puso varias canciones navideñas. Hizo también un especial navideño en su podcast, que aparecen en el cine. un par de la película esta Love Actually, una de Passion of the Christ, otra de esta de Nightmare Before Christmas de Tim Burton que mencionábamos, y por sobre todo la canción que decíamos, sí, ¿no? La de Monty Python. La de Monty Python. Bueno, y nuestro próximo programa, ya que estamos llegando a un año nuevo, será cuando una persona cambia radicalmente su vida. Por favor, mándenos sus sugerencias y aquí pues, las escucharemos. Sí, sí. Y te recordamos que siempre queremos oír tus comentarios, tus correcciones, si estás de acuerdo, si no, búscanos y escríbenos en hablemosdecine.com o hablemosdecine@gmail.com. Queremos mandarle un fuerte abrazo a todos y felicitarlos en esta Navidad. Sí, sí, queremos mandarle una fuerte felicitación. Y yo quiero contarles algo chistoso que refleja el espíritu de Navidad. Ahí me contó una amiga que su hijo de 5 años, cuando sea grande, quiere trabajar en el gobierno si es que hay lugar para él. ¡Qué bueno! Y que su primera regla será no hacer daño a los animales. Y la segunda regla será no cortar árboles, excepto para la Navidad. Está buenísimo. Bueno, y qué simpático este. Sí. Bueno, feliz Navidad para todos y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz Navidad. Y de regalito de Navidad les dejamos un error en nuestra grabación, o sea, un blooper. Arre, arre, camay. Arre, arre, camay. Inciencio. Ahora sí, gracias.